Y yo creí que no sabían de mí. Sonidito rico, Don Golo, dándole nocao. Con solo 15 años, las muchachas van a baile. Me metí con un flotego balde, esto está que arde. Y lo hice pa' que lo baile. Algo diferente pa' la yale, yale, no es culpa mía. Que la gente me lo pedía. Un perreo al estilo viejo pa' matar la liga. Señores, muchas gracias por el apoyo. Cada día que pasa, papá Dios te adoro. Baila despacito en la pared, lo juro. Baila despacito en la pared. Si tú te pegas yo me pego y lo juro que lo mueve mami como es. Baila despacito en la pared, lo juro. Baila despacito en la pared. Si tú te pegas yo me pego y lo juro que lo mueve mami como es. En todo combo hay uno lamparoso que siempre quiere montar la de monstruoso. Y cuando le piden no tiene ni pa' yo gozo. Yo me lo gozo, esto está sabroso. Pa, pa, pa' acá atrás, tíralo pa' atrás. Que tú te mueves duro y tienes que chimenea acelerado, me tiene loco y desesperado. Con solo 15 años lo mueve pa' todos lados. Más pa' pa' acá atrás, tíralo pa' atrás. Que tú te mueves duro y tienes caga chimenea acelerado. Me tiene loco y desesperado. Con solo 15 años lo mueve pa' todos los lados. La gente humilde vale por 100. O no se han dado cuenta que yo le pego bien. La gente humilde vale por 100. Ustedes no ven que todo me sale bien, dilo. La gente humilde vale por 100. O no se han dado cuenta que yo le pego bien. La gente humilde vale por 100. Ustedes no ven que todo me sale bien. Con un flow tego bailen de lado. Este es punto y aparte bailen de lado. Pa' que se lo gocen y pa' que retocen. Esto es cosa buena, esto es pa' que goce. Con un flow tego bailen de lado. Este es punto y aparte bailen de lado. Pa' que se lo gocen y pa' que retocen. Esto es cosa buena, esto es pa' que goce. Esto es un perreo de los tiempos de antes. Esto es pa' que bailen sanos y maleantes. Aquí no cogemos gemo, traigo un flow de tego. Si tú te me pegas, nena te me pego. Esto es un perreo de los tiempos de antes. Esto es pa' que bailen sanos y maleantes. Aquí no cogemos gemo, traigo un flow de tego. Si tú te me pegas, nena te me pego. Baila despacito en la pared, lo juro. Baila despacito en la pared. Si tú te pegas yo me pego y lo juro que lo mueve mami como es. Baila despacito en la pared.